no tiene forma ni rostro. Bueno, continuamos al compás de chamuyo, Doc. En nuestro segundo bloque. ¿Qué me cuenta de alguien que está pidiendo la independencia de una provincia? Ay, bueno, Rodríguez Arnos tiene acostumbrado a esas cosas, ¿no? Yo no sé si está contemplado en la Constitución, me parece que no, ¿no? Eso se llama secesión. Claro, claro. No sé si está, si una provincia decide abandonar, pues se supone que somos una confederación, ¿no? Claro. Tipo Estados Unidos. Pero si una provincia decide abandonar la Confederación Argentina. ¿Y qué conforma? ¿Un reinado? ¿Qué hace ahí? Una república. Bueno, Panamá. Panamá era una provincia de Colombia. Y Estados Unidos fogoneó la independencia para por el canal. Exacto. Yo me acuerdo, un conocido de mi papá, por cuestiones que serían muy largas de explicar, se fue de visita a Colombia en la época que nadie viajaba al exterior, y menos una persona laburante, era un sindicalista. Y volvió de Colombia con un sombrero Panamá. Como, pero Panamá está al lado, ¿no? Bueno, y ahí me enteré que era una provincia de Colombia. Y bueno, Colombia y Venezuela también fueron un país todos juntos. Bolivia formó parte de... Y Bolivia todavía sigue pidiendo la salida del mar. No, no, la división, la parte rica de Bolivia se quiere... Ah, sí, el llano del altiplano, sí. Se quiere independizar. Sí, sí. Bueno, esas son cosas que aparentemente suceden en todo el mundo. Checoslovaquia ya no existe más. Están los checos por un lado, los eslovacos por el otro. No sé si está contemplado, de última, si no está contemplado, y no me acuerdo quién era que decía, todo pacto se cumple mientras favorezca al más fuerte de los firmantes. O sea que si algún día, por H o por B, no es posible imponerle lo que diga, supongamos que la Constitución lo prohíbe, la secesión, si no es posible imponerle la Constitución a los puntanos, y bueno, fundaron su república. Oye, ¿de qué vive? Eso es de qué... ¿De qué viviría San Luis? ¿Qué tiene? ¿Qué riqueza tiene como para decir? Y minería, supongo, turismo tiene. Jubilados. Te hacen unos jubilados santacruceños. Sí, bueno, pero guarda que ya. Una cosa es que un jubilado vaya a San Luis hoy, otra cosa es que vaya a otro país, que claro, se va a llamar. Sí. Pero va a ser como Uruguay, es otro país, pero no mucho. Claro, bueno, pero ya va a ver que lleva pasaporte, no sé. O no sé, por. País limítrofe por ahí con el documento. No, con el DNI supongo que alcanzará. Se suena muy gracioso. Sí, suena medio de loquito, más general, gracioso. En general hay toda una fantasía. El norte rico de Italia quiere independizarse porque ellos creen que mantienen al sur pobre. Y en realidad es al revés. El sur es pobre para que el norte sea rico. En general pasa así. Y supongo que los puntos... Esta debe ser más una... Un globo de ensayo, porque los Rodríguez A siempre se consideraron discriminados por todos los gobiernos, inclusive los de su mismo signo político. Entonces tiran esto, como cuando uno le dice a la mujer, bueno, hago las varijas, me voy a la mierda. No, claro. Nah, ni varija tenés, ¿qué vas a hacer? Claro, porque en el caso de que San Luis se independice, nosotros que estamos acostumbrados que nuestro gobernante nos diga de que esto es una provincia muy rica, y bueno, vamos a traer atrás de también nosotros. Claro, pero eso es una fantasía, porque hoy en día la interdependencia económica es tal que es imposible. O sea, le cerramos la válvula del gas y qué sé yo. No es tan sencillo. No, claro, nosotros que no es sencillo. Nosotros cerramos la válvula del gas y todo lo que sea, no sé, ¿qué dependemos de? Verdura fresca. Ellos le ponen un 1000% de arancel a la verdura fresca. Claro, que ya es cara. En el Ramón Santo ponen una aduana ahí. Claro, exactamente. Y bueno, en 15 minutos estamos volviendo de rodillas a pedir la incorporación a la Confederación Argentina. Nosotros no lo hemos vivido. En Europa es muy común y en América fue común hace poco menos de 200 años. Esto de la génesis de un nuevo país. Lamentablemente no hay otra forma de hacer un país que no sea sobre otro u otros, ¿sí? Nosotros vimos nacer el Estado de Israel, o sea, el territorio de Israel, nosotros, quiero decir, el siglo XX. Sí, sí. Vimos cómo surgieron países sobre las ruinas de la Unión Soviética. Pero acá en América nunca lo palpamos de cerquita, nunca tuvimos una cuestión así. Pero hay montones de zonas de América que bien podrían reclamar su independencia. Chile, por ejemplo, al sur del Biobío, el territorio mapuche lo reconoció el rey Carlos IV, si mal no recuerdo, cuando España vio que conquistar esa zona le iba a llevar mucho, y firmó un tratado con los indios diciendo que esa zona era independiente, nunca fue colonia española al sur de Santiago, pongámosle. No por nada el rey de la Patagonia empezó su campaña por ahí. ¿Y cómo es a tantos lugares, ¿no? Usted mencionó Bolivia recién. Brasil, 2x3, Sao Paulo también tiene su movimiento secesionista, porque al ser la zona más industrializada, ellos creen que son los que mantienen el resto del país. Y no, es todo un juego económico. Sao Paulo es la zona más rica de Brasil porque absorbe mano de obra barata de las zonas pobres. Pero no es que nos independizamos y queda toda la riqueza para nosotros. No funcionan así las cosas. Entonces no le autorizamos nada. No creo que se puede. Alberto. No, ¿qué van a hacer? ¿Un plebiscito dentro de las fronteras de San Luis? Y más bien que van a ganar ellos. Sí, porque ahí sí que tiene el voto cautivo San Luis. No sé si lo es porque viven bien. Ayer estaba mostrando, no sé si lo vio, que le están sacando las casas a la gente que no es nativa de San Luis. Luis, y se la están dando a los nativos. A los nicks de San Luis. Qué locura. Bueno, alguna vez escuché que si usted tiene una empresa en San Luis y tiene empleados que no son de San Luis, además del costo... Ah, tiene, sí, paga otro tributo. Tiene un extra, un tributo provincial que le encarece el costo laboral, que obviamente desaparece si usted toma una persona de San Luis. Lo cual a su vez genera... Acá es famoso el caso de los docentes, que en los concursos docentes, por el solo hecho de haber nacido, ni siquiera haber vivido, el solo hecho de haber nacido en la provincia... Le da otro puntaje. Todos los docentes arrancan con 10 puntos de regalo, ¿sí? Toma todo, sería una perinola. Y eso desvirtúa todas las cosas. El país, me parece a mí, es uno solo. No deberían funcionar así. Creo que la Constitución dice, para los cargos públicos no se requiere otro requisito que la idoneidad. Y eso atenta en contra. Eso atenta en contra de... ¿Por qué vamos a discriminar a un docente jujeño? Claro, a un chubutense que vive acá al lado. Sí, ahí está, listo, ya me fui muy lejos. Chubut, el tipo nació en Colonia Sarmiento. Claro. Y quiere trabajar en Caleta Olivia. ¿Por qué él tiene 10 puntos menos que el otro? Porque nació de este lado de la rayita y no de... Claro. Yo creo que esos son puntos de conflicto donde algún día, cuando se agoten, por ejemplo, ahora está de moda el juicio laboral. En la época era el juicio médico, el juicio de mala praxis, ahora está de moda el juicio laboral. Más o menos uno de cada 20 laburantes le está haciendo juicio a alguien. En realidad es un porcentaje de abogados que se dedican a fabricar. Y aparte, ¿sí? Hay un porcentaje empleado que el juicio laboral es un modo de vida. Claro. Han vivido toda la vida haciendo juicio laboral. Exactamente. Bueno, cuando pase de moda eso, en algún momento se va... Van a hacer algo para que eso deje de ser un negocio, que siempre sale bien. Porque un juicio puede salir bien o mal. El tema es cuando siempre sale bien para una parte. Ahí se transforma en un negocio, en un modo de vida. En algún momento algo van a hacer para impedir eso y bueno, empezarán... Yo, si fuera docente, haría eso. Interpondría, ¿cómo se llama? Un amparo por desigualdad ante la ley. Porque si yo soy tan argentino como el que nació en Gobernador Gregorio... Y teóricamente me parece que lo ganaría. Y por eso tendría que haber un... En algún momento eso tiene que desaparecer. En algún momento eso tiene que... Es más, yo creo que atenta, en este momento atenta contra la erradicación de nuevos profesionales de la salud, de la educación, etcétera. Porque si yo voy a venir... Por ahora sucede solamente en la docencia. Imagínense que lo pongan también... El personal de enfermería, de la salud en general. Sí, sí, lo pueden poner en todo, porque solamente los docentes. Entonces, me voy a ir a vivir a Santa Cruz, a 3.200 kilómetros de mi familia, a ganar un sueldo que ya no es la gran cosa. Y encima, cada vez que haya un concurso, que tampoco hay concurso en la vida, el último concurso fue hace más de 20 años, cada vez que hay un concurso, yo corro 10 puntos atrás solo por no haber nacido al sur del paralelo 42. No, me quedo en mi casa. Bueno, don Tom, vamos a una breve pausa para hacemos otra pequeña pausa al primer invitado. Bueno.